Parte 11. A otros les brotan las coplas como agua del manantial. Pues a mí me pasa igual, aunque las mías nada valen. De la boca se me salen como ovejas del corral. Que empuerteando la primera ya la siguen las demás, y en montones las de atrás contra los palos se estrellan, y saltan y se atropellan sin que se corten jamás. Y aunque yo por mi ignorancia con gran trabajo me explico, cuando llego a abrir el pico, téngalo por cosa cierta. Sale un verso y en la puerta ya asoma el otro el hocico. Y empresteme su atención, me oirá relatar las penas de que traigo la alma llena, porque en toda circunstancia paga el gaucho su ignorancia con la sangre de sus venas. Después de aquella desgracia me refugié en los pajales, anduve entre los cardales como bicho sin guarida, pero amigo, es esa vida como vida de animales. Y son tantas las miserias en que me he sabido ver que con tanto padecer y sufrir tanta aflicción, malicio que de tener un callo en el corazón. Así andaba como gaucho cuando pasa el temporal. Supe una vez por mi mal de una milonga que había y pa' allá, pa' la pulpería, enderecé mi bagual. Era la casa del baile, un rancho de mala muerte, y se enllenó de tal suerte que andábamos a empujones. Nunca faltan encontrones cuando un pobre se divierte. Yo tenía unas medias botas con tamaños verdugones, me pusieron los talones con cresta como los gallos. Si viera mis aflicciones pensando yo que eran callos. Con gato y con fandanguillo había empezado el changango, y para ver el fandango me colé haciéndome bola, mas metió el diablo la cola y todo se volvió pango. Había sido el guitarrero un gaucho duro de boca. Yo tengo paciencia poca para aguantar cuando no debo. A ninguno me le atrevo, pero me halla el que me toca. A bailar un pericón con una moza salí, y cuando me vido allí sin duda me conoció, y estas coplitas cantó como para reírse de mí. Las mujeres son todas como las mulas. Yo no digo que todas, pero hay algunas que a las aves que vuelan le sacan plumas. Hay gauchos que presumen de tener dama. No digo que presumen, pero se alaban, y a lo mejor los deja tocando tablas. Se secretearon las hembras y yo ya me encocoré. Volé la anca y le grité: «Dejá de cantar, chicharra». Y de un tajo a la guitarra tuita las cuerdas corté. Al punto salió de adentro un gringo con un fusil, pero nunca he sido vil, poco el peligro me espanta. Yo me refalé la manta y la eché sobre el candil. Gané enseguida la puerta gritando: «Naides me ataje», y alborotado el embraje, lo que todo quedó oscuro, empezó a verse en apuro mezclado con el gauchaje. El primero que salió fue el cantor y se me vino, pero yo no pierdo el tino aunque haya tomado un trago, y hay alguno por mi pago que me tienen por ladino. No ha de haber achocado a otro, le salió cara la broma. A su amigo cuando toma se le despeja el sentido, y el pobrecito había sido como carne de paloma. Para prestar un socorro las mujeres no son lerdas. Antes que la sangre pierda, lo arrimaron a unas pipas. Ahí lo dejé con las tripas como para que hicieran cuerdas. Monté y me largué a los campos, más libre que el pensamiento, como las nubes al viento, a vivir sin paradero, que no tiene el que es matrero nido, ni rancho, ni asiento. No hay fuerza contra el destino que le ha señalado el cielo, y aunque no tenga consuelo, aguante el que está en trabajo. Naide se rasca para abajo, ni se lonjea contra el pelo. Con el gaucho desgraciado no hay uno que no se entone. La menor falta lo expone a andar con los avestruces. Faltan otros con más luces y siempre hay quien los perdone.